partir de este momento se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Queridos oyentes, reciban un cordial saludo en esta mañana de martes 9 de julio de 2013. Bienvenidos a la información en el Magazine de Integración de la Radio Comunitaria Recorriendo Cundinamarca. Dirección General Darío Sabogal Martínez. Hoy con ustedes Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Estos son nuestros titulares. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. El ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao Cardona, junto con el alcalde de Girardot, Diego Escobar Guinea, presidió el sorteo público mediante el cual 467 familias que viven en condición de extrema pobreza aseguraron el derecho a tener una de las 100.000 viviendas gratis anunciadas por el gobierno nacional. Con una inversión cercana a los 18 millones de pesos, la administración cundinamarquesa fomenta el resurgimiento ancestral de Cundinamarca, en particular de sus tradiciones indígenas, como parte de la estrategia de inducción y de rescate de las costumbres ancestrales muiscas en el departamento. Otro capítulo que se conocerá en los próximos días es el que afecta a grandes empresas. Las comisiones no solo se pagaron en las obras incumplidas como las de los NULE, que no solo falseaban los documentos, se robaban los anticipos y no pagaban las comisiones, dijeron los involucrados en el carrusel de la contratación. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, y la secretaria de Gobierno, Adriana Ramírez, entregarán 25 motos de alto cilindraje a los miembros de la 13ª Brigada del Ejército Nacional, hoy martes 9 de julio, en el parqueadero de la sede administrativa. El embajador ante la OEA y ex embajador de Cundinamarca, Andrés González Díaz, admitió la existencia de contratos para la construcción de la sede de la empresa de licores de Cundinamarca, de plazas de mercado y otras obras de infraestructura, pero aclaró que esos contratos habían sido adjudicados por la pasada administración. La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, en compañía de la Oficina de Gestión del Riesgo y la Brigada, realizaron la limpieza de la quebrada El Carpintero, situada en el predio de la granja agropecuaria en el municipio de Cogua. La gestora social del municipio, Rosalba Bello, y la Secretaría para el Desarrollo Social convocan a las mujeres líderes que trabajan y contribuyen al desarrollo de la comunidad del municipio de Chía a participar en la convocatoria del segundo premio a la Mujer 2013. El diputado liberal de Cundinamarca, Hermes Villamil Morales, ve con buenos ojos el comienzo de un diálogo de paz con el ELN, pero señala que estas conversaciones deben adelantarse por separado e independientes a las que realiza actualmente el gobierno con las FARC en La Habana, Cuba. Titular de Tocaima. A través del convenio MT-02 de 2013 entre Alcanos, Gobernación de Cundinamarca y Municipio de Tocaima, se iniciará proceso de expansión de redes de gas en los centros poblados de La Salada Colorada, las veredas Vilá, Corinto y Malberto del municipio de Tocaima, Cundinamarca. Titular desde Chingás Estéreo de Fomeque. Información de Fomeque. El alcalde del municipio de Fomeque, ingeniero Amaury Escobar Varela, habla hoy sobre las obras que se venían ejecutando con el tema de puentes y el mejoramiento de la malla vial del municipio. Con mucho gusto, hoy martes 9 de julio continuamos con nuestro invitado especial en Recorriendo Cundinamarca, el doctor Miguel Ángel Villalobos Sabogal, asesor de las fundaciones Vive Colombia y Pro Niños de Hoy para Hombres del Mañana, encargadas del programa Desayunos Escolares y Refrigerios a por lo menos 225.000 niños del departamento de Cundinamarca. Son las 6:34 en Recorriendo Cundinamarca. Anunciar en Recorriendo Cundinamarca es muy fácil. Llame ya a los celulares 311-599-2521 o 310-349-8304 y muy pronto sus ventas serán una realidad en todo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Sesquilé, sala de redacción. Con una inversión cercana a los 18 millones de pesos, la administración cundinamarquesa fomenta el resurgimiento ancestral de Cundinamarca, en particular de sus tradiciones indígenas, como parte de la estrategia de inclusión y de rescate de las costumbres ancestrales muiscas en el departamento. Así lo dio a conocer el Instituto Departamental de Cultura y Turismo, entidad que manifestó que los recursos cofinanciarán la logística del festival multiétnico y pluricultural Sesquilé Ancestral y Diversa, de la primera celebración del tradicional ceremonial de la chicha muisca, que la comunidad de Cota y del San Pedro Muisga, del resguardo indígena Muisga de Fonquetá y cerca de Piedra de Chía. Estas estrategias del IDECUD tienen como objetivo promover la tradición, la cultura y las artes pertenecientes a los grupos étnicos del departamento, mediante el respeto a la identidad y las tradiciones. En Cundinamarca pusimos en marcha la política del derecho de los pueblos indígenas a mantener y reforzar su cultura y tradiciones, promover su participación plena y efectiva en relación con los asuntos que les conciernen, incluido su derecho a seguir siendo distintos y a perseguir su propia idea de desarrollo económico y social. La programación prevista para estos tres municipios comprende un festival multiétnico y pluricultural en Sesquilé Central y Diversa. Esto será el día 4 de agosto de 2013. La primera celebración del tradicional ceremonial de la chicha muisca en la comunidad de Cota, el 14 de julio de 2013, y el San Pedro Muisga, del resguardo indígena Muisga de Fonquetá y cerca de Piedra en Chía, 29 y 30 de junio. En Girardot, sala de redacción, el ministro de Vivienda Luis Felipe Henao Cardona, junto con el alcalde Diego Escobar Guinea, presidió el sorteo público mediante el cual 467 familias que viven en condición de extrema pobreza aseguraron el derecho a tener una de las 100.000 viviendas gratis anunciadas por el gobierno nacional. En el acto realizado en el Coliseo de Feria de Girardot, el funcionario dijo que es gratificante ver las caras de alegría y de esperanza, las lágrimas de felicidad y los saltos de emoción de los integrantes de los hogares que ya tienen su vivienda asegurada en la urbanización Valle del Sol, proyecto en el que estamos desarrollando 608 unidades residenciales del programa de gratuidad. En este proyecto se invierten en total 25.089 millones de pesos, de los cuales la Nación aporta 60 salarios mínimos por cada vivienda, es decir, 21.505 millones de pesos en total, y el municipio de Girardot, con apoyo de la Gobernación, aporta 10 salarios mínimos por vivienda, equivalentes a 3.584 millones de pesos, agregó Henao Cardona. En Bogotá, sala de redacción. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz, y la secretaria de Gobierno, Adriana Ramírez, entregarán 25 motos de alto cilindraje a los miembros de la 13ª Brigada del Ejército Nacional, hoy martes 9 de julio en el parqueadero de la sede administrativa. La secretaria de Gobierno, Adriana Ramírez, explicó que las motos serán destinadas para la conformación de unidades móviles de reacción inmediata, con dos soldados cada una, quienes realizarán patrullajes especialmente en las áreas rurales. Por su parte, el director de Orden Público, Nelson Hostos, dio a conocer que las unidades estarán preparadas para reaccionar de manera eficiente frente a la ocurrencia de delitos de alto impacto como el secuestro y la extorsión. De igual manera, señaló que la entrega de esta dotación hace parte de una de las metas del gobernador Álvaro Cruz para continuar avanzando en la consolidación de la seguridad de Cundinamarca. El fortalecimiento de la movilidad de la fuerza pública que lidera el departamento de Cundinamarca avanza con el fin de posicionar al departamento como el primero en el postconflicto en el país, manifestó. La distribución se realizará de la siguiente manera. Batallón de Infantería Aerotransportado número 28 Colombia, 6 motos. Batallón de Infantería número 39 Sumapaz, 6 motos. Batallón de Artillería número 13 Fernando Landazábal Reyes, 6. Batallón de Infantería Miguel Antonio Caro, 7 motos. En Bogotá, sala de redacción. Otro capítulo que se conocerá en los próximos días es el que afecta a grandes empresas. Las comisiones no solo se pagaron en las obras incumplidas como las de los NULE, que no solo falseaban los documentos, se robaban los anticipos y no pagaban las comisiones, dijeron los involucrados en el carrusel de la contratación. Las comisiones, según los dos testigos claves, se pagan en todas y cada una de las obras de la ciudad. Uno de ellos sostiene que por la obra del puente de la calle 100 con 15, que estuvo a cargo de la empresa Saing Ingenieros Constructores S.A., dirigida por Daniel Reyes, el contratista también habría sido obligado a pagar la comisión. Esta empresa está en el proyecto de la alianza público-privada del tranvía con la actual administración. Los hermanos Carlos Alberto y Luis Héctor Solarte, quienes se unieron con la firma brasilera Odebrecht S.A. para la construcción del túnel Tunjuelo-Canoas-Río Bogotá, contrato que fue mencionado en la revista Semana y que involucra aproximadamente 247 millones de dólares, según el testigo, tuvo una adición del contrato para favorecer a Orlando Fajardo, señalado como uno de los principales contratistas de la empresa de acueducto manejada por Andrés Cardona, de quien, dice la declaración, habría sido el mayor beneficiado económicamente con el carrusel. El testigo asegura que la interventoría fue adjudicada precisamente a una firma de Fajardo con empresarios mexicanos. Fajardo es, según esta versión, financiador del concejal liberal Jorge Durán Silva. El testigo menciona contratos en los que estarían las empresas Patria y Pavimentos Colombia S.A., que fueron revelados por el periódico El Espectador y donde habría resultado beneficiado el gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz. El mandatario negó al periódico haber pagado comisiones. En Coguas, sala de redacción. La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, en compañía de la Oficina de Gestión del Riesgo y la Brigada, realizaron la limpieza de la quebrada El Carpintero, situada en el predio de la granja agropecuaria en el municipio de Cogua. Los puntos que se tuvieron en cuenta para el inicio de la actividad fueron: reconocimiento inicial para la intervención, inventario de los puntos a intervenir, las herramientas y el personal, limpieza y corte de árboles sedimentados sobre el cauce del río, retiro de maleza y árboles cortados, disposición adecuada de la maleza y árboles. La limpieza se realizó en dos áreas de la quebrada. El primer tramo intervenido fue de 70 metros y el segundo de 50 metros aproximadamente. El objetivo se desarrolló con el fin de prevenir y reducir el riesgo que pueda generar esta corriente hídrica en posibles inundaciones u obstrucciones de cauce. En el territorio nacional, las 6:43. Continuamos con la información en Recorriendo Cundinamarca. Efecti, el giro oficial de la Selección Colombia, te invita a las eliminatorias Brasil 2014. Realiza tus giros y pagos en Efecti y participa por viajes dobles para acompañar a la selección en su siguiente partido. Es muy fácil. Realiza tus pagos superiores a 50 mil pesos y tus giros superiores a 100 mil pesos en Efecti y registra tus facturas en www.efecti.com.co. Entre más giros y pagos realices, más oportunidades tendrás para ganar. Aplican condiciones y restricciones. Para mayor información, ingresa a www.efecti.com.co. Cundinamarca, qué linda eres. Recorriendo Cundinamarca, siento orgullo inmenso de esta tierra soberana. Llena de historia encantadora, así es su gente. Mujeres hermosas que inspiran solo a amarlas. Tequendama, paso al Gualibán. Su mapa me espera todo en Magdalena. Me voy pa'l oriente, Medina y Río Negro. Toda la sabana occidente y el centro. Ubaté y el Guavio quiero visitar. Conozcamos todos los rincones de Cundinamarca. Es linda, es grande, es nuestra. Aquí está un reportero recorriendo Cundinamarca desde uno de los 116 municipios del primer departamento del país. Damos paso a la información desde Tocaima, emisora Shalom Estéreo. Patricia, Víctor Manuel, muy buenos días. Les saludamos desde el municipio de Tocaima, Cundinamarca, en esta mañana. Las noticias. El concejal Robinson Mora nos habla sobre el convenio Alcanos, Gobernación de Cundinamarca, municipio de Tocaima, para la expansión de redes de gas para los sectores poblados de Colorada, Salada y Veredas Intermedias. Muy buenos días, Luis Alberto, al señor Monsalve, a Pachito, muy buenos días a todas las personas oyentes de esta emisora. Pues sí, Luis Alberto, ya desde hace algunos años, como es de conocimiento suyo, hemos venido en la gestión del proyecto para la gasificación de, inicialmente de la Colorada. Estos iris y venires, pues nos salió la Salada e inclusive algo otras veredas, pero pues inicialmente se inició hasta el corredor hasta la Salada, o sea, con todas las veredas que están ahí en ese corredor. Se inició hace cerca de año y medio la gestión ante Alcanos. Alcanos hizo las visitas técnicas con la Secretaría de Minas y Energía del departamento hace cerca casi de un año. Estaba el doctor Flores todavía. Se dio visto bueno y empezamos todo este tema del convenio. El convenio se firmó con fecha el 24 de junio del 2013, el convenio CM002. Celebrado entre el Departamento de Cundinamarca, Secretaría de Minas y Energía, el municipio de Tocaima y el municipio de Apuro, porque ellos van a hacer unas obras allá también de expansión. Se van a beneficiar todo este corredor de veredas a la Salada y pues obviamente hay que poder colocar una cofinanciación para el tema de los subsidios. Nos fue bien, la vez pasada, si recordamos, el subsidio era 75 mil pesos el municipio y 75 mil pesos la gobernación, que eran 150 mil pesos, y más o menos la cometida quedaba en 850 mil pesos. En esta ocasión, nos tocó como limoneros rogar y sí, logramos que si el municipio ponía 100 mil, la gobernación nos ayudaba con 150. Entonces, el año pasado, pues en el mes de noviembre se logró dejar una partida, una apropiación presupuestal dentro del presupuesto del municipio de 40 millones, o sea, de 100 mil por usuario para 400 usuarios, uh-huh. 40 millones de pesos. Y la gobernación nos puso los 150 mil pesos, son 250. Adicional a eso, Alcanos hizo un compromiso de colaborar con 150 mil pesos también, o sea, para 400 mil pesos del valor del 1.100.000 que vale la cometida. Entonces a eso le restamos y eso es lo que pagaría las comunidades del estrato 1 y 2 de estos sectores. ¿Cuántos usuarios? 1.100.000, le contamos 400, como 700 mil pesos más o menos. Sí, 650, 700 mil pesos. Esto es un logro muy importante, gracias a la colaboración del señor alcalde municipal, quien estuvo presto a colaborarnos en ese sentido. Yo creo que es uno de los logros que ha tenido esa administración más acertados, porque esto le reduce el costo de vida a las comunidades de ese sector de manera drástica. Hay gente que gasta hasta cilindro y medio, dos cilindros de 33 libras en el mes. O sea, el costo están 60 mil, 40 mil, 50 mil pesos mensuales en gas de cilindro. Y obviamente ya con el gas natural, si pasamos ese gas que gasta a metros cúbicos, quedaría pagando 20 mil pesos. O sea, es un ahorro casi de 30 mil, 40 mil pesos mensuales con el gas natural. Con el gas natural, claro, güey. Y por otro lado, las personas que no tanto gastan gas en cilindros, sino leña, que cocinan con madera. Sí, se mejora. Mejora hasta el servicio de la casa. Las enfermedades EPOC, que llaman. Nosotros también ya estuvimos definiendo el cronograma de inicio. Son 8 meses a partir del 24 de junio. Para que Alcanos haga las obras. Inicialmente habíamos hablado de menos tiempo, pero el problema es que como pasa por la vía que es Devisa siempre a veces pone inconvenientes por esto, entonces la dejamos a 8 meses. Por otro lado, también se definió el esquema tarifario que se va a aplicar. Se va a aplicar el mismo que está en el pueblo. Hablo de subsidiado, queda bueno, casi en 750, 800 pesos para estrato 1 y 2 subsidiado y en 900 pesos para estrato 3, el metro. El cilindro de gas de 40 libras, más o menos hace 20 metros de gas, 19 metros de gas. Entonces, si hacemos la comparación, es el costo del cilindro de 40 con eso, el cilindro de 40 ahorita vale 48 mil pesos. Y el pasado a metros cúbicos estaría entre 16 mil y 18 mil pesos, dependiendo del estrato. Uh-huh. Entonces es un ahorro muy importante, claro que sí, para la comunidad de todo este sector, y pues que redunde en el beneficio económico de todas las personas que habitan el corredor de veredas de La Colorada, Corinto, Malberto, Somadero, Vila, La Salada. Habían, por ejemplo, una solicitud que iniciamos ya después con el tema de Portillo. Estamos trabajando en eso y pues en este convenio lo logramos sacar, porque este es el que traíamos inicialmente desde ya hace algún tiempo, pero estamos mirando qué posibilidad hay con Alcanos, que como van a estar aquí dentro del municipio, para el día que vengan prioricemos también ese sector para gasificar, sobre todo que ellos están muy cerca de la red, porque la red pasa por el cruce que va para Apulo. Y la otra es Alto Iznaque, esa es peor porque la red pasa por enfrente de ellos. El tema, por ejemplo, en Asomadero nosotros hablábamos, las casas son muy dispersas. Claro. Entonces, de pronto en el Asomadero se benefician los que están al borde de la carretera, los más cercanos a la carretera, por el tema de costos. Pero en el tema de Malberto sí la idea es gasificar lo que más se pueda, porque es más nucleado. O sea, son más pegadas las casas. Claro que depende también de la necesidad del servicio que la gente plantea, porque habrá alguna gente que dice que sí, que habrá otra que dice que no. Entonces, eso depende también de lo nucleado. El tema de Vila también es lo que están al borde de carretera. Nosotros estamos esperando que Alcanos programe la visita técnica, y en eso sí le vamos a rogar a los presidentes y a la Junta de Acción Comunal que estén ahí pendientes. Yo voy a estar con el ingeniero Juan Diego Rodríguez, vamos a hacer la visita técnica con toda la parte operativa, y ellos pues de ahí en adelante mirarán de acuerdo al costo-beneficio que la empresa obtenga. ¿Cuál va a ser la red que se va, la totalidad de metraje de red que se va a usar? Los centros poblados sí se van a gasificar en su totalidad, La Colorada y La Salada. Ya está definido. Colorada y Salada, sí, total. En su totalidad, porque son más conglomeradas las casas. Esta es la noticia más importante desde el municipio de Tocaima. Sigan ustedes, Patricia y Víctor Manuel, recorriendo Cundinamarca. Ahora con Efecti ahorra tus monedas. Regístrate en el Club Mi Monedero Efecti, ahorra tus monedas y prepárate para ganar grandes premios. Es muy fácil. Ingresa a www.efecti.com.co y haz parte del Club Mi Monedero Efecti. ¡Tiros, pagos, recargas! ¡Efecti! ¡Efecti! Giro oficial de la Selección Colombia. Circulante, aliado de 472, Red Postal de Colombia. Recorriendo Cundinamarca. Un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, sala de redacción, el embajador ante la OEA y exgobernador de Cundinamarca, Andrés González Díaz, admitió la existencia de contratos para la construcción de la sede de la empresa de licores de Cundinamarca, de plazas de mercado y otras obras de infraestructura, pero aclaró que estos contratos habían sido adjudicados por la pasada administración. González Díaz explicó que el contrato de más de 50 mil millones de pesos para la construcción de la sede de la empresa de licores de Cundinamarca fue adjudicado 2 años antes de su llegada a la administración departamental y lo recibió con un 73%. De ninguna manera, ni mi administración ni la empresa de licores durante mi administración adelantó este tipo de contratos. Recién posesionado, lo que hice fue visitar esa obra que ya estaba construida y encontré que tenía varios errores, varias dificultades. Lo que hicimos fue tomar medidas de inmediato para sus correcciones, indicó. González también manifestó que cuando llegó a la gobernación recibió de la administración anterior 3 contratos de obras públicas de plazas de mercado, escuelas, colegios y otras obras con fecha de los años 2006 y 2007. El papel que nos correspondió fue verificar los contratos, en qué estaban, hacer un corte, un balance, y para eso realizamos un peritazgo con la Universidad Nacional y las obras que no se podían recibir se objetaban y se hacían los cobros pertinentes. Las compañías de seguros fueron requeridos por nosotros y pagaron la suma que garantizaban el debido manejo de los anticipos, explicó. El embajador González advirtió que a cada obra que recibió se le realizó un peritaje con el apoyo de los organismos de control. En Bogotá, sala de redacción. El diputado liberal de Cundinamarca, Hermes Villamil Morales, ve con buenos ojos el comienzo de un diálogo de paz con el ELN, pero señala que estas conversaciones deben adelantarse por separado e independientes a las que realiza actualmente el gobierno con las FARC en La Habana, Cuba. Bienvenido el ELN a La Paz, pero en una mesa paralela, diferente, simultánea, ya que reunir a todas las organizaciones guerrilleras en una misma negociación de paz, con una historia y una dinámica diferentes, puede ser una propuesta que entorpezca el proceso de reconciliación en lugar de ayudar, sostuvo Villamil Morales. Ante la propuesta para que el ELN se sume a las negociaciones que se adelantan en La Habana, el diputado Villamil Morales consideró que lo primero que hay que diferenciar es que las FARC tienen una mesa de trabajo que viene desarrollándose desde antes de posesionarse el presidente Juan Manuel Santos, y por lo tanto deben continuar con ese proceso, mientras que los helenos deben comenzar un diálogo aparte e independiente con el gobierno nacional. Los voceros de las dos organizaciones subversivas no se pueden encontrar en este punto, sino que esto se dará cuando ya se firme el proceso de paz, porque ahora no es conveniente. Lo importante es que el ELN haga su propia mesa y las FARC continúen con el proceso actual, afirmó el diputado liberal, quien confió en que las negociaciones lleguen a buen puerto para ponerle fin al conflicto armado que afecta a los colombianos desde hace más de 50 años. Para el diputado Villamil Morales no hay riesgo de que las dos organizaciones guerrilleras se fusionen militarmente, y lo que está ocurriendo en la práctica es que la avanzada y las acciones del ejército y la policía las han debilitado, y yo lo que creo es que ellos hábilmente están mostrando una unión que ya se está viendo en el Catatumbo hoy en día. En Chía, sala de redacción, la gestora social del municipio, Rosalba Bello, y la Secretaría para el Desarrollo Social convocan a las mujeres líderes que trabajan y contribuyen al desarrollo de la comunidad del municipio de Chía a participar en la convocatoria del segundo premio a la Mujer 2013. Las mujeres que se pueden postular deben ser mayores de edad, residentes del municipio de Chía, de cualquier condición socioeconómica y cumplir mínimo con 3 de las siguientes características. Ser mujeres que hayan contribuido a mejorar la calidad de vida de las personas de la comunidad o entorno social de este municipio. Ser mujeres que promocionen la igualdad de género mediante el desarrollo de programas o proyectos con eje social. Ser mujeres que contribuyan a la defensa de los derechos humanos. Ser mujeres con capacidad creativa que fomente mediante su desempeño el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de este municipio. Ser mujeres que desarrollen actividades al servicio y promoción de los derechos de las poblaciones más vulnerables, personas desplazadas, personas con discapacidad, adulto mayor, primera infancia, mujeres embarazadas, mujeres con violencia intrafamiliar. Ser mujeres ejemplo de superación de las adversidades con reconocimiento de su comunidad por las labores, talleres que promuevan el desarrollo social de la comunidad o el entorno familiar. Ser mujeres que aporten sabiduría y ejemplo de vida en el desarrollo de los valores a niños, niñas, jóvenes y o adultos del municipio. Ser mujeres que promuevan y garanticen la diversidad cultural y la defensa y desarrollo de los derechos colectivos de las comunidades indígenas. Si cumple con los requisitos, debe diligenciar el formulario correspondiente o inscribirse personalmente en la oficina de la Secretaría para el Desarrollo Social en la carrera 11, número 1750. Los grandes personajes del país opinan así de Recorriendo Cundinamarca. El presidente Juan Manuel Santos. Las emisoras comunitarias juegan un papel importantísimo. Mire usted cómo yo estoy hablando, es a través de esas emisoras comunitarias. El gobernador de Cundinamarca, Álvaro Cruz Vargas. Las radios comunitarias hoy se convirtieron en patrimonio de los cundinamarqueses y los felicito y los invito para que continúen. El periodista y escritor Juan Gozaín. Porque si una emisora comunitaria produce efectos, imagínense lo que puede producir una cadena de emisoras comunitarias. El ex vicepresidente de la República, Francisco Santos Calderón. Recorriendo Cundinamarca llega hasta la última ladera del departamento. Los ciudadanos informados son ciudadanos que toman mejores decisiones. Lo confirmamos. Recorriendo Cundinamarca es el primer informativo del centro del país. Llega Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial con nuestro director Darío Alfredo Sabogal Martínez. tal como lo expresamos en el día de ayer, hoy nuevamente aquí en Recorriendo Cundinamarca, saludamos y le damos la bienvenida al doctor Miguel Ángel Villalobos Abogal, asesor de las fundaciones Vive Colombia, Pro Niños de Hoy para Hombres del Mañana y Nutri Alianza, que son las encargadas de brindar a 225 mil niños cundinamarqueses el desayuno y el refrigerio por cuenta del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Doctor Miguel Ángel Villalobos, nuevamente bienvenido aquí a esta emisión de Recorriendo Cundinamarca. Buenos días, Darío, y de verdad que es un placer para mí encontrarme nuevamente en este gran programa Recorriendo Cundinamarca, donde 25 prestigiosas emisoras de comunitarias se unen para darle comunicación e información a todo nuestro departamento. Muchísimas gracias por invitarme. De inmediato vamos con las preguntas que tenemos preparadas, algunas que nos han llegado a través de nuestros correos electrónicos aquí en Recorriendo Cundinamarca. ¿Por qué señalan que el director regional de Bienestar Familiar en Cundinamarca, Guillermo Camelo, presionó a la diócesis de Girardot para que se dieran el contrato a favor de la Fundación Pro Niños de Hoy para Hombres del Mañana? Bueno, realmente este tema no lo conozco. Yo lo que sí creo es que pues el doctor Guillermo Camelo, como director regional, debería estar muy preocupado por el programa, un programa que no venía funcionando con la diócesis, un programa donde todo el mundo estaba quejando, donde todos los alcaldes se quejaban ante él, donde fuera de eso los personeros estaban molestos, donde todo el mundo, los padres de familia y los rectores presentando quejas de todo lo que se venía presentando. Yo creo que sí debería estar muy preocupado el doctor Camelo, pero yo no sé cómo manifiestan de esta presión, porque la idea es que quien realmente aprueba la cesión de un contrato como estos es la Junta de Contratación de la Sede Nacional. En ningún momento tiene injerencia el director regional. O sea, aquí no podemos decir que es que el director me asignó a Fundación Vive Colombia o le asignó a Fundación Pro Niños directamente, sino que esa propuesta tiene que ir a la Junta de Contratación y la Junta de Contratación emite un concepto y da la aprobación de contratar o no con esa entidad, o de ceder o de permitir que se haga la cesión a esa entidad o no. Entonces yo no entiendo cuál es el fin que quieren aquí buscar, de que supuestamente es que el doctor Camelo presionó. Pues yo creo que si la operación no estaba bien, yo creo que tenía que presionar era que se prestara un buen servicio, y eso era lo que entiendo que él estaba haciendo, pero en ningún momento se lo asignó a la Fundación Pro Niños el doctor Camelo, sino fue la Junta de Contratación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que es la que conforma el director nacional para que lo asesore en ese tema de contratación. Entonces, yo creo que tiene que quedar claro aquí que esa asignación se la dio fue directamente la Junta de Contratación. Doctor Villalobos, para conocimiento de nuestros 116 municipios en las 15 regiones del departamento, yo quisiera que usted nos explicara ¿en qué consisten los desayunos escolares y los refrigerios reforzados? Bueno, el desayuno escolar, pues obviamente como se maneja, es un refuerzo nutricional que le dan al niño, que se le da en las horas de la mañana para complementar, para que aquellos niños que por alguna razón no hayan consumido alimentos en su casa, pues puedan tener la opción de tener un refuerzo nutricional entre un 20 y un 25% para que de alguna manera esto les ayude a que puedan estar atentos a clase, a que nutricionalmente estén mejor, a que activamente estén siendo participativos en las instituciones. Esto obviamente es lo que el instituto nos contrata para dar inicialmente y nos paga 900, en el caso de este año 906 pesos por niño para darle este desayuno. En el caso del refrigerio reforzado que usted menciona, es un refrigerio que, uniendo los esfuerzos que hace el instituto para un desayuno y uniendo unos recursos de las alcaldías municipales y en muchos casos también de los padres de familia, se genera un complemento que puede estar en alrededor de los 1.500 o 1.700 pesos para que con esto se le dé un refrigerio reforzado tipo almuerzo al niño, y es un refrigerio que cumple entre un 25 y un 30%, que obviamente ya ayuda muchísimo más a que el niño esté más activo. Entonces, de ese 25 o 30% estamos hablando del requerimiento nutricional del niño en el día. Entonces, eso es el complemento que hace el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que muchas veces termina siendo realmente es el almuerzo del niño. Ese es el consumo que el niño tiene como su almuerzo, y obviamente cuando llega a su casa consume los demás alimentos que le puedan facilitar. Pero para muchos, este termina siendo casi que su único alimento, su única comida fuerte en el día. Entonces, yo soy de los que considero que esto es un programa absolutamente espectacular del Gobierno Nacional, y que cumpliendo como se está cumpliendo en el departamento de Cundinamarca, cumple el objetivo real de lo que intenta el Gobierno Nacional hacer. Habla usted, doctor Villalobos, que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar paga por un desayuno escolar 906 pesos. ¿Podría usted contarle a los oyentes de Recorriendo Cundinamarca con 906 pesos qué se alcanza a cubrir? Mire, con esos 906 pesos se cubre, se compran materias primas, se paga la mano de obra, o sea, las manipuladoras para la preparación de los alimentos, el transporte, el combustible para la preparación de los alimentos, o sea, el gas, los elementos de aseo, las homenajes, dotaciones, la capacitación a las señoras, se pagan nutricionistas, se pagan ingenieros de alimento, los gastos administrativos adicionales que genere esto, la dotación a las señoras, todo lo que requiere la operación con estos 906 pesos hay que cubrirlos, y obviamente no hay un peso más adicional para otra cosa. Con esto, y lo importante de esto es que todo eso tiene que llegar, es a servirle el plato al niño para que pueda obviamente consumir su desayuno como lo está planteando el Instituto Colombiano. Esto quiere decir que hay una excelente gestión con las alcaldías, y que las mismas alcaldías hacen aportes significativos adicionales para mejorar esas raciones dadas por Bienestar Familiar. Sí, como se lo comentaba anteriormente, en este tema la situación es que el instituto lo que contrata es el desayuno, pero para poderles dar el refrigerio reforzado tiene que estar el esfuerzo de la alcaldía municipal, y en muchos municipios donde la alcaldía no alcanza a tener más recursos, el esfuerzo de los padres de familia para que con un aporte de 400 pesos, de 300, de 200 pesos, dependiendo la situación, pues obviamente pueda el niño consumir su almuerzo, que es lo que se requiere. Los alcaldes hacen unos esfuerzos muy grandes, no solamente para mejorar la calidad de la ración, sino también para ampliar la cobertura y poder cubrir a muchos más niños en cada uno de sus municipios. Esto es un trabajo que hacen cada una de las alcaldías. En este momento, Nutrialianza, de 95 municipios que tiene, 85 alcaldías han cofinanciado el programa y están con refrigerio reforzado. En resumen, sumada la cifra que da Bienestar Familiar, más los aportes de las alcaldías, ¿qué beneficios concretos y reales reciben los niños de Cundinamarca, incluidos en cada municipio, para este programa nutricional? Pues realmente lo que está recibiendo el niño en este momento es un refrigerio reforzado tipo almuerzo, que en muchos casos, como lo decía, es el alimento principal que el niño recibe en el día. Entonces, yo creo que lo que sí está recibiendo el niño es un beneficio muy grande del Instituto Colombiano, de las alcaldías, de todos los entes del orden del Estado, que son los que pues obviamente aportan para esto y que pueden llegar a dar un refuerzo nutricional muy importante al niño. Y esto ayuda no solamente el refuerzo nutricional en el tema de salud, sino ayuda a que no se presente tanta deserción escolar y el niño asista a clases, porque pues muchos niños no van a clase porque no tienen alimento, y si van no pueden prestar atención a las clases, pero ya estando con el estomaguito lleno, pues obviamente pueden fácilmente prestar atención a sus clases. Pero año tras año, ¿qué cobertura han manejado las fundaciones que usted asesora para atender los requerimientos de Bienestar Familiar? Me gustaría que nos ayude con cifras para que en todo Cundinamarca queden claros los resultados de la gestión de las fundaciones. Mire, en primer lugar, en el año 2010, la Fundación Vive Colombia atendió en Cundinamarca cerca de 255 mil niños, ¿sí? En estas condiciones, como lo estábamos mencionando. Y en el 2011, en Cundinamarca se atendieron 270 mil niños. La Fundación Pro Niños para el año 2012 atendió más o menos 274 mil niños en Cundinamarca, y en Bogotá atendió alrededor de 155 mil niños en la ciudad de Bogotá. Y en este año se están atendiendo ya las fundaciones como Nutrialianza, o sea, unidas en la unión temporal, están atendiendo 260 mil niños en Cundinamarca y en 12 municipios de Boyacá, en Tunja y en Duitama. ¿Cómo es el manejo del programa? ¿Qué hacen las fundaciones para cumplir fielmente los compromisos pactados en los contratos con Bienestar Familiar? Mire, lo primero que tienen que realizar las fundaciones es la elaboración de las minutas que se van a entregar a cada uno de los niños día a día. Se elaboran 20 minutas. De allí, estas minutas deben ser aprobadas por los nutricionistas del centro de la regional Cundinamarca, y de allí, con estas minutas, hay que hacer un plan de compras, hay que hacer un plan de alistamiento, hay que hacer todo el trabajo para que los operadores nuestros en las bodegas puedan hacer el alistamiento, o sea, llegue el mercado, se pueda hacer el acopio del mercado en las bodegas y aquí puedan hacer el alistamiento institución por institución para ver qué requiere cada institución y se le pueda hacer llegar a cada uno de ellas. Pero para todo esto, eso se requiere de 40, 50 personas en bodega, se requieren de 30, 40, 50 carros diarios haciendo estas entregas, se requiere de personal administrativo, se requiere de coordinadores y supervisores. Coordinadores son los que hacen como una gerencia de una región, y los supervisores es en cada municipio que están obviamente recogiendo, revisando y entregando los mercados. Se requieren aproximadamente de 3.000 señoras contratadas para que puedan prestar el servicio en el departamento de Cundinamarca, y se requiere obviamente de todos los elementos que mencionábamos antes, como elementos de aseo, el gas para la preparación, la dotación de las señoras para que cumplan con las normas, la capacitación a las señoras, todo lo que requiere, y de profesionales que estén contratados para la prestación y para el control de la prestación del servicio. Lo anterior quiere decir, doctor Villalobos, que no hay empresas que cuenten con la experiencia y la logística necesarias para cumplir este tipo de contratos en el departamento de Cundinamarca. Yo creo que empresas sí existen. El tema es que no solamente usted debe tener el conocimiento de la operación, debe tener el conocimiento del departamento, porque las rutas que toca armar tienen que ser rutas lógicas, que deben estar armadas obviamente de acuerdo a una situación geográfica y a una situación de vías del departamento. Entonces, la gran ventaja que tenemos nosotros es que tenemos gente que conoce las zonas, que conoce las regiones, y que esto nos permite de alguna manera con ellos obviamente articular toda la operación para que no haya pérdida de tiempo, para que el mercado llegue a tiempo, para que todas las cosas obviamente lleguen en su momento y podamos llegar a todas y cada una de las veredas del departamento y a todas y cada una de las instituciones oficiales del departamento de Cundinamarca. ¿Podría usted señalar que los desayunos escolares y que los refrigerios son buenos, son excelentes, y que como programa del gobierno considera usted que estos desayunos y estos refrigerios deben continuar? Mire, indudablemente e independientemente de quien esté haciendo esta operación, pero yo considero que es uno de los programas más bonitos que tiene el gobierno nacional. Poder llegar a zonas tan deprimidas como zonas de Altos de Cazucá o de algunas zonas en Soacha, o zonas lejanas donde a veces los niños no tienen la posibilidad o están en pobreza absoluta, pues yo creo que recibir un alimento del gobierno nacional es una labor realmente muy importante, es un programa muy importante. Yo creo que esto nos llena a todos de satisfacción, y yo sí quiero con esto felicitar por este medio al gobierno nacional por el esfuerzo que hacen para poder cumplir un programa tan importante como este. Yo creo que es indudable que esto es de los mejores programas que tiene el gobierno nacional y que realmente cumple un requerimiento, sobre todo con seres indefensos como son los niños, que dependen de sus padres, dependen de sus familiares, y muchas veces no es la mejor alimentación que les dan. Esto ayuda en un complemento muy fuerte a que el niño tenga por lo menos lo mínimo necesario para un día, que es lo que hace el esfuerzo que hace el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar hasta ahora, y que hace el gobierno nacional, porque este programa va a pasar al Ministerio de Educación Nacional en los próximos meses, y obviamente es el gobierno nacional quien permite que este programa funcione. Y este es un programa que da unos resultados extraordinarios, no solamente en la parte nutricional, sino en la parte educativa, para acabar el analfabetismo en el país. ¿Qué vínculo hay entre las fundaciones que usted asesora, doctor Miguel Ángel Villalobos, y los dirigentes políticos del departamento de Cundinamarca? ¿Usted hace parte y apoya económicamente los procesos democráticos en nuestro departamento? Mire, Darío, aquí en ningún momento tiene vínculo ningún líder, ningún político, ninguna persona. Todo lo contrario, nosotros, para poder las fundaciones estar contratando, tienen que cumplir unos requisitos, que es el instituto el que exige esos requisitos. Si un requisito de esos no se cumple, no hay ninguna posibilidad de que pueda contratar las fundaciones. Entonces, en primer lugar, lo que realmente sucede aquí es que debe que como en la manera que hacen la contratación es de una manera transparente, de una manera que se puede revisar, que sale por página, que se puede presentar todos los que crean que tengan las condiciones que, y las exigencias que hace el instituto. Entonces yo creo que ahí podemos ver en cada audiencia precisamente de la adjudicación, podemos estar atentos y revisar y ver cuál es la situación para que se puedan asignar. Esto no tiene de ninguna manera ni puede tener un ingrediente de una recomendación de un político, porque es que las recomendaciones no surten efecto cuando usted no cumple. Usted lo primero que tiene que hacer es cumplir para que eso pueda ser real, y obviamente al cumplir usted no necesita que nadie lo recomiende, porque lo único que lo recomienda a usted es el trabajo que usted ha realizado, son las cosas que usted ha hecho y el cumplimiento que ha tenido en cada una de las labores. Y por otra parte, de ninguna manera nos hemos vinculado en ese tema en los últimos años, porque pues a pesar de que yo tengo una trayectoria de orden político, donde fui alcalde de mi pueblo, de mi municipio Fome, que fui diputado de Cundinamarca en dos oportunidades, en el primer gobierno de Andrés González y en el gobierno anterior de Leonor Serrano, yo estoy absolutamente alejado de ese tema. Esto es una operación donde yo asesoro a las fundaciones, les presto un servicio a las fundaciones, pero no es absolutamente nada más. Muy bien, doctor Villalobo, yo quisiera al cierre de esta entrevista preguntar si existen quejas por parte de padres de familia, por parte de algún rector de los colegios beneficiados o de algún alcalde afectado por incumplimiento o por falta en la calidad de los productos entregados como parte de los desayunos o refrigerios. Darío, como lo mencionamos anteriormente, puede que hayan algunas inquietudes de algunos rectores o de algunos docentes o de algunos padres de familia, pero la verdad es que en términos generales lo que hemos recibido es una satisfacción de un alto porcentaje en la operación. Yo quisiera que de pronto en este mismo tema, y así como tuvimos la oportunidad de dirigirnos a ustedes, también se lograra entrevistar a algunos rectores, algunas personas que hablen y puedan ellos mismos, como directos afectados o beneficiados del programa, puedan revisar y puedan expresarle a este medio qué se hace y cómo se hace y si realmente cumplimos o no cumplimos con la operación. Doctor Villalobos, una pregunta casi obligada para nuestros invitados en Recorriendo Cundinamarca. ¿Cuál es la opinión de este ejercicio periodístico que venimos haciendo 25 radios comunitarias ubicadas en las 15 provincias de nuestro departamento y que a diario llevamos la información de primera mano de lo que acontece en el sector central y en cada uno de los 116 municipios de Cundinamarca? Mira, Darío, yo creo que indudablemente estos son los medios que se necesitan para que la gente realmente en nuestro departamento Cundinamarca se puedan enterar de lo que sucede y de las operaciones que están haciendo. Me imagino que muchos de los padres de familia que están escuchando estos programas de estas prestigiosas emisoras, de estas emisoras que han hecho un esfuerzo muy grande, obviamente van a estar de acuerdo con lo que se está planteando porque es la realidad que se vive en cada una de las instituciones. Pero si eso no fuera así, también es importante que, por ejemplo, se comuniquen con estos medios y nos hagan saber qué inquietudes tienen. La intención de las fundaciones es prestar un excelente servicio, y qué mejor que tener un medio de comunicación como 25 emisoras de Cundinamarca que unidas hacen un programa muy importante para que entre todos podamos tener la comunicación directa con las comunidades, la gente sepa cómo es la situación y qué hacer para que en cada uno de nuestros municipios o de nuestras escuelitas en nuestro departamento, qué tenemos que hacer para que se les preste un buen servicio. Queremos agradecerle al doctor Miguel Ángel Villalobos Abogal su participación en esta mañana aquí en Recorriendo Cundinamarca por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Esperamos que sus respuestas lleguen a las familias de nuestros 116 municipios y permitan que este buen programa del gobierno nacional continúe en buenas manos, ayudando a nuestros niños, los hombres de la mañana. Seguramente en los próximos días tendremos aquí en Recorriendo Cundinamarca a los señores representantes legales de las fundaciones Nueva Colombia, Germán Almanza, y de la Fundación Pro Niños de Hoy para Hombres del Mañana, Jorge Edilberto Torres. Asimismo, rectores, padres de familia y alcaldes del departamento de Cundinamarca para que nos cuenten sobre cómo funciona en sus municipios este programa del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. A usted, doctor Villalobos, esta es su casa. Bienvenido siempre y muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Darío, a usted y a todas estas prestigiosas emisoras, darle las gracias por permitirnos comunicarnos con la gente del departamento, con los padres de familia, ojalá que se pueda hasta con los niños del departamento, para que de alguna manera puedan ustedes ayudarnos en este enlace para mejorar cada día más, para estar cada día prestando un mejor servicio, obviamente hasta cuando el instituto o cuando el Ministerio de Educación Nacional no lo permita, estaremos cumpliendo a cabalidad con cada una de las exigencias que nos pongan en este tema. Un feliz día para usted. Inicie el día bien informado. Son las 7 de la mañana y 19 minutos en Recorriendo Cundinamarca. Aquí está un reportero recorriendo Cundinamarca desde uno de los 116 municipios del primer departamento del país. La información de Oriente y de Fomeque con Chingas Estéreo. Al terminar Recorriendo Cundinamarca, los invitamos a desayunar en su nuevo restaurante, La Cocina de la Abuela, en Fomeque, frente al Polideportivo. Chingaza Estéreo 106.4, mi emisora preferida. El saludo a esta hora para Jenny Patricia, Víctor Manuel, Elkin Parra, para nuestro director Darío Sabogal en el Máster Central y demás colegas de las 25 radios comunitarias del centro del país. Hoy nos complace contar con la presencia del señor alcalde del municipio de Fomeque, ingeniero Amaury Escobar Varela. Lo invitamos a este espacio noticioso para que nos haga un balance en lo que tiene que ver con las obras que se venían ejecutando en lo relacionado con puentes y el mejoramiento de la malla vial. Al consultarlo, él nos dijo lo siguiente. O sea, el balance de la malla vial es que hemos podido avanzar. La verdad, el invierno nos ha dejado trabajar, no como el año pasado, donde tuvimos bastantes dificultades. En este momento, por ejemplo, estamos trabajando en la vía que conduce de Ponta a San Lorenzo, y estamos en este momento en la escuela de Potrero Grande, donde hemos avanzado ya bastante. Ponta ya quedó conformada la vía, vamos a hacer unas alcantarillas y pues vamos a estar arreglándolas. Ya el convenio de los 1800, estamos a la espera de que Invías contrate el interventor. Ya sabemos cuál es el contratista que tiene esta vía, y digamos que vamos a hacer unas obras ahí de mitigación o de obras de arte para poder, digamos que dejarla como debe ser. Terminamos el muro en la vereda de San Lorenzo, hicimos una ampliación de la vía por un convenio de Puente Telles en la vía Caquesa, donde el objetivo era desembotellar absolutamente toda esta región y poder mitigar un poco el impacto que generaba el cierre de la vía hacia Bogotá. Entonces se hicieron unos filtros, se hicieron unas alcantarillas, se hicieron una pequeña conformación, pero digamos que ahí vamos y seguimos invirtiendo unos recursos importantes en todo este sector de Fomeque, que es muy importante en el desarrollo económico del municipio. El mandatario de los fomequeños hizo referencia a los trabajos que se han venido adelantando con lo referente al Puente de los Curos, y esta es su apreciación. Estamos a la espera de que nos entreguen la obra del Puente de los Curos. Ya tenemos, ayer estaban precisamente fundiendo unas columnas, nos entregaron ya al Box Culver en esa misma zona, y los arreglos que estamos en Quebrada Cabra, parte baja de San Lorenzo, digamos que ya hicieron unos muros que van a ayudar a que este puente ya no nos caiga. Estamos esperando el relleno y damos una vía sin ninguna restricción, que lo teníamos desde el año pasado, cuando el puente se vio bastante afectado por el invierno del 2011. No estamos en su radio por casualidad. Estamos en su radio porque el que sabe. Elige lo mejor. Hasta aquí la información de Chingas Estéreo 106.4 FM. Con gusto, Raúl Villar Lara les acompañó. Feliz día para todos. Ahora desayunamos y almorzamos en la cocina de la abuela. Sí, amigos, así como lo oyen, ahora en Fomeque, el nuevo restaurante La Cocina de la Abuela llega para satisfacer los paladares más exigentes y con gran variedad de sopas y platos especiales para compartir el sazón y el sabor de tradición de la abuela doña Margarita Díaz. Para desayunar, riquísimo caldo de cosilla, changua, huevos como los quiera, el mejor pan de maíz, jugos naturales y jugos de naranja hechos al instante. Para almorzar, todos los días dos principios, dos carnes y dos sopas para que usted escoja lo que quiere comer. Y el domingo, bandejas especiales, sobre barriga, mojarra frita, pollo y carne al horno, ajiaco, mazamorra, mute, mondongo y la nueva sopa de la abuela. Para eventos familiares, empresariales y domicilio, llame al celular 320-344-0899. Restaurante La Cocina de la Abuela. Los espera en Fomeque, calle Quinta, número 403, frente al Polideportivo Municipal. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, sala de redacción, un consorcio conformado por la firma española Ferrocarriles de la Generalidad Valenciana y una alemana, Voz Lodge y Torres Cámara radicó ante la Gobernación de Cundinamarca y la Alcaldía de Bogotá el proyecto que concretaría la construcción del sistema férreo de pasajeros. Según Marta Juliana Silva, presidenta de la firma colombiana Silk Banca de Inversión, quien también es parte del proyecto, el alcalde Gustavo Petro recibió con gusto la iniciativa. El tramo correspondiente a Soacha podría extenderse hasta la calle 19 con carrera tercera por sugerencia del mismo alcalde Gustavo Petro, quien cree que es importante que en un solo punto confluyan Transmilenio, buses y tren en una gran estación que estaría ubicada en ese punto. La primera alianza público-privada, APP, será para construir los corredores y tener el material rodante para el tramo de Soacha a la estación de La Sabana y la segunda para el tramo de Facatativá a Bogotá y el tramo que comunicaría al aeropuerto El Dorado. La respuesta de aprobación o rechazo a la iniciativa la daría en aproximadamente 3 meses un comité especial conformado por las autoridades nacionales, departamentales y distritales, las cuales, según Silva, están optimistas ante el proyecto. La propuesta costaría alrededor de $1,000 millones y estaría conformada por 3 tramos, uno desde Facatativá hasta la estación de La Sabana, otro desde esta estación hasta Soacha y un último desde el municipio vecino hasta Zipaquirá. Dentro de la propuesta se plantea que las tarifas sean equivalentes a lo que actualmente pagan los usuarios del sistema de transporte de ambas zonas, aseguró. Silva también indicó que hay una ventaja existente y es que hay corredores viales que solo deben ser reparados. En Chía, sala de redacción. En los últimos días, el veedor de servicios públicos de Chía, Rafael Jiménez, denunció ante el director de la CAR el taponamiento de vallados y la tala masiva de árboles en el sector de Mercedes de Calahorra por parte de la constructora Bolívar, con el consentimiento, según afirma, de la Oficina del Medio Ambiente y Planeación Municipal. Ante este hecho, el veedor le solicitó a la CAR su intervención al daño ambiental de la zona de expansión urbana de Mercedes de Calahorra. Jiménez le reclama a la CAR que, tal y como quedó establecido en el acta de concertación del 26 y 31 de agosto de 2005 y 14 de febrero de 2006, sería la administración municipal quien desarrollaría la zona de expansión de Mercedes de Calahorra con la vigilancia permanente de la CAR, entidad que mantuvo un silencio administrativo entre 2006 y 2010, hasta cuando la comunidad interpuso 2 acciones de tutela. Lo que es más grave, afirma Rafael, es que después de una tercera tutela interpuesta por él a la CAR, por la falta de acción de la entidad ante lo que estaba sucediendo, la corporación emitió el auto número 287 del 25 de febrero de 2013 y volvió a asumir un total silencio, mientras la constructora, según el veedor, continúa destruyendo el medio ambiente con la complacencia de la Secretaría de Medio Ambiente, de Planeación Municipal y el silencio de los concejales de Chía. También le reclama a la CAR haber guardado silencio respecto a la violación del Acuerdo 17 de 2000 al Plan de Ordenamiento Territorial, artículo 3, la Ley 388 de 1997, Decreto Municipal 03 de 2006 y Decreto 066 de 2007, para desarrollar el proyecto de la zona de expansión urbana de Mercedes de Calahorra, desconociendo las deplorables condiciones de alcantarillado y la falta absoluta de tratamiento a los vertimientos de aguas residuales. Le reprocho a la CAR actuar como autoridad ambiental a posteriori, frente a los graves desastres ambientales, y pretender que con una sanción arreglará todo el mal que está causando la administración. Terminó recalcándole al director de la corporación el persistente desacato a la acción popular que le ordena a la CAR y a la Alcaldía de Chía solucionar los problemas ambientales generados por la planta Petar 1 y acabar con los olores nauseabundos que expide la planta de tratamiento de aguas residuales. Ante lo anterior y buscando darle solución al grave problema que soportan los habitantes de Chía, la juez del Juzgado Cuarto y Administrativo del Circuito de Bogotá, Sección Primera, anunció una nueva audiencia para el 4 de julio de 2013, dándole así una nueva oportunidad al alcalde de Chía y al director de la CAR para presentar una propuesta seria, eficiente y definitiva de arreglo de la Petar. Ahora con Efecti ahorra tus monedas. Regístrate en el Club Mi Monedero Efecti, ahorra tus monedas y prepárate para ganar grandes premios. Es muy fácil. Ingresa a www.efecti.com.co y haz parte del Club Mi Monedero Efecti. ¡Tiros, pagos, recargas! ¡Efecti!